El Señor que nos libera. Es a causa de mi pueblo más sagrado que yo creo en el Señor que nos libera. Es a causa de Jesús resucitado que yo creo en el Señor que nos libera. Es a causa de profetas que anuncian, que bautizan, que organizan y denuncian. Es a causa de quien sufre por su pueblo. Es a causa de quien muere sin matar. Es a causa de mi pueblo más sagrado que yo creo en el Señor que nos libera. Es a causa de Jesús resucitado que yo creo en el Señor que nos libera. Es a causa de pequeños y oprimidos, de sus sueños, sus dolores y gemidos. Es a causa de mi pueblo ajusticiado, cual ovejas sin rebaño y sin pastor. Es a causa de mi pueblo masacrado que yo creo en el Señor que nos libera. Es a causa de Jesús resucitado que yo creo en el Señor que nos libera.